El partido jugado el día domingo contra Luján nos sirvió mucho, ya que pudimos plantear lo entrenado y trabajado durante la pretemporada. Desde mi punto de vista, fue un partido muy bueno, en el cual tuvimos mucho rodaje de pelota y muchas ocasiones para convertir, hasta que lo pudimos hacer. Bueno, estoy contenta por poder aprovechar la oportunidad y hacer el gol que tanto esperaba. En cuanto a la actuación en el partido, creo que fue importante y nos sirvió mucho en todo aspecto. Ahora seguir por este camino y dar lo mejor de nosotros en este torneo.